¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. amanece el día y pasa la noche y se acaba el año y no pasa el tiempo. La cosecha de mujeres nunca se acaba, nunca se acaba. Para gozar que la cosecha de mujeres nunca se acaba, nunca se acaba. Para gozar. Y pasan las modas, vienen nuevos ritmos, pero las mujeres siempre son lo mismo. La cosecha de mujeres nunca se acaba, nunca se acaba. Para gozar que la cosecha de mujeres nunca se acaba, nunca se acaba. Para gozar. Me levanto de apolillar mal dormir. A la una los fideos, a las dos para el partido. Y cuando llego a la cancha, comienzan las avalanchas. A la pelota pa' aquí, a la pelota pa' allá. A la pelota pa' aquí, a la pelota pa' allá. Centro para allá, allá la recibe Hugo Sánchez, hace un medio centro para acá, cuando lo consigue ya hace un drible, luego la coloca para atrás, vuelve nuevamente Maradona y ¡gol! Anulado, anulado. ¿Pero por qué lo anuló, caballero? Eso fue gol, anulado. Fue gol legítimo, ¿por qué lo anuló? No, ¿por qué lo anuló? Con música fácil de escuchar. orquesta, baila la pachanga, que no la confundas con una charanga. Con Fruto y Orquesta, baila la pachanga, que no la confundas con una charanga. Thank you. días de ahora, señores, es que la música está muy moderna. Dos, solo quieren gozar. Hay muchos números que están de coco y ahora le vamos a tocar unos pocos. Y van a gozar, van a bailar, porque son, son, son sabrositos, son, son. Moro. Me voy pa' Moro. Caballero Moro. Me voy pa' Moro. mataron el chivo y se lo comieron. Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Mataron el chivo y embalaron a correr. Don José, qué pachangas tiene usted. Don José, va a bailarla como es. Don José, qué pachangas tiene usted. Don José, va a bailarla así. Ay, que me vengo cayendo. Bueno, el sonido es Radio Ocupe con la mejor música para usted.